Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 12 de enero. Durante los días 14 y 15 de enero se va a desarrollar en nuestra localidad el Festival Ubrique de Cine, un evento organizado por un grupo de estudiantes del Grado Superior de Producción Audiovisual y Espectáculos del Instituto Néctor Almendros del municipio de Tomares, en Sevilla. El objetivo de este festival es dar difusión a Andalucía respecto al potencial del que se dispone en cinematografía, la cultura audiovisual y el interés por la misma. Además, este encuentro tendrá un fin benéfico, ya que la recaudación irá destinada a Cáritas Parroquial de Ubrique para de este modo colaborar con sus distintas actuaciones sociales. Respecto a la programación del festival, el IES Maestro Francisco Fatou acogerá este viernes día 14 a partir de las 6 de la tarde el acto de apertura, con charlas con profesionales y la proyección del documental del director Jesús Ponce de Stone. El sábado 15 de enero tendrá lugar a las 9 de la noche la retransmisión de Semovex de la gala con la entrega de premios a los ganadores del concurso de cortos express, que se va a desarrollar con un plazo para el rodaje de 10 horas y con localizaciones obligatorias en Ubrique este sábado. Posteriormente, el Hotel Curry será el escenario en el que tendrá lugar la fiesta de clausura de este festival, la cual dará comienzo a las 10:30 de la noche. El precio de las entradas para asistir a cada una de estas actividades será de 5 euros cada una, estando disponible también un abono para los tres eventos a un precio de 13 euros. Para más información sobre toda la programación, los ponentes, talleres, el concurso de cortometrajes y también la adquisición de entradas para este festival, se pueden dirigir a la página web ubriquedecine.es o bien a la Oficina Municipal de Turismo. Cambiamos de asunto. El taller Revoluciona la vida de los océanos se ha impartido esta mañana en el IES Las Cumbres a través del proyecto Ciudad Ciencia. Este taller ha estado organizado por el personal investigador del Instituto de Ciencias del Mar del SECIC y el Instituto de Biología Evolutiva. Con esta actividad se persigue que el alumnado tome conciencia del cambio en el mundo natural en cuanto a diversidad, ecología marina y evolución, entender conceptos clave relativos a la salud de los océanos y a las formas de vida que los habitan y dar a conocer la investigación sobre la ecología y la evolución. También se pretende promover la reflexión, el diálogo y fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico de los y las estudiantes hacia los avances científicos en el ámbito de la ecología y la biología evolutiva. Pues por un lado empezaremos dando unas nociones básicas de la evolución y de cuáles son los mecanismos por los que han evolucionado diferentes especies. Y de hecho tenemos unas maquetas que mostraremos también para ilustrar estas historias evolutivas. Sí. Y luego ya nos centraremos en el océano, en cómo es la vida en el océano y cómo esta vida se puede adaptar a los cambios que estamos viviendo actualmente, en concreto el aumento de la temperatura por el cambio climático y la contaminación por plásticos. Uh-huh. Y en este ambiente de cambio le proponemos a los alumnos y alumnas que diseñen una forma de vida que pueda evolucionar en este contexto. Sí, claro, ahora mismo estamos en este ambiente cambiante, pues hay especies que se están adaptando que tienen mayor capacidad de resiliencia ante estos cambios y otras porque desgraciadamente sí que están padeciendo más estos impactos. Una de las historias que contaremos hoy también es el caso de las medusas. Las medusas son uno de los organismos más longevos y que han permanecido muy parecidos desde sus orígenes, ¿no? Entonces, este es un caso como hay un diseño de forma de vida, como es la medusa, que sin muchos cambios es capaz de sobrevivir a lo largo de los miles y miles de años de evolución. Uh-huh. Este es uno de los ejemplos y luego hay, bueno, otros que sí que han cambiado o que, bueno, son especies al final que se transforman en otras, ¿no? Por eso les proponemos que sean ellos los que le echen imaginación y con la base científica y de conocimiento que compartamos aquí, que ellos también han trabajado en clase, pues que ellos sean los que tengan que imaginar cómo podría ser una forma de vida exitosa en este ambiente de océano en cambio y también teniendo en cuenta todos los diferentes factores, como por ejemplo, cómo se reproduciría o cómo se alimentaría o cuál sería su lugar en ese ecosistema. ¿Estaría en zonas superficiales o en zonas profundas? ¿Dónde tendría más éxito esta nueva forma de vida que ellos mismos tendrán que imaginar. Ediciones anteriores y de experiencias con otros centros educativos, la verdad es que han sido bastante positivas, tanto pues, para el alumnado como para los que realizamos el taller, porque siempre pues es muy original las propuestas que te encuentras, que hacen los alumnos y alumnas, y también dan lugar a reflexión. Por ejemplo, en la última edición, la mayor parte del alumnado propuso organismos unicelulares, que tienen pues una cierta facilidad para quizá cambiar, que adaptarse porque son menos complejos. Sin embargo, en otra de las ediciones apostaron por unas formas de vida más complejas y más hiperdepredadoras. Esto siempre nos da luego lugar a debatir sobre qué significa ser tener éxito evolutivamente. Y nos hacemos esa pregunta con nosotros mismos. ¿Es la especie humana un éxito evolutivo? Porque, por un lado, pues sí podemos considerarnos que nos hemos adaptado a muchos cambios, pero por otro lado, ¿a cambio de qué? También estamos generando muchos impactos en nuestro planeta. Y siempre nos gusta, pues, a raíz de este debate, sacar esta reflexión. El Instituto de Ciencias del Mar, somos un centro del CSIC, que nos enfocamos en tres retos principales para estudiar los océanos a nivel global. Por un lado, la interacción del océano y el clima, y cómo el océano tiene un papel regulador en el clima global. Por otro lado, la vida marina, cómo hacer un uso de los recursos que el océano provee a la humanidad de una manera sostenible en el tiempo y de una manera respetuosa con los ambientes marinos. Y por otro lado, los riesgos o impactos, tanto naturales como antropogénicos, que ocurren en el océano. Estos son nuestros tres principales retos. Y en el Instituto de Biología Evolutiva se enfocan en conocer la biodiversidad global y también de estudiar los diferentes mecanismos evolutivos que explican las historias evolutivas de estas especies. Yo en concreto, este taller se acaba de integrar en el programa Ciudad Ciencia, y para nosotros es una de las primeras experiencias dentro de este programa. El programa sí que tiene mucho recorrido, y de hecho aquí mismo en Ubrique ya me han comentado que también viene cada año bastantes veces. Y la verdad es que desde nuestra experiencia personal, pues es muy positivo poder llevar estos talleres o esta divulgación a cualquier rincón de todo el país. Así que nosotras encantadas de participar. También en esta edición de noticias les informamos que la Peña Flamenca de Ubrique ha suspendido el recital flamenco que estaba previsto para este viernes y en el que se iba a contar con la participación del cantaor José Olmo, acompañado a la guitarra por Mané Ortega. La Junta Directiva de la Peña ha tomado la decisión debido a la alta tasa de contagios en Ubrique durante esta semana, lo que va a obligar a retrasar todos los actos previstos por la entidad para este inicio de año. Eso voluntariamente no podríamos hacerlo, ¿no? Porque no hay ahora situación de que no podamos hacer cosas de esas, pero sí lo hemos atrasado. Teníamos un mes de enero, pues la verdad que bastante cargadito, porque comenzábamos con el cante de José Olmo, que nos iba a dar un recital, luego vendrían los finalistas del concurso, en fin, y así sucesivamente hasta llegar al mes de febrero. Pero debido a la pandemia esta que hay ahora, pues está la cosa, vamos a esperar una semanilla o dos y ya veremos a ver cómo está la cosa y así ya luego haremos. O sea que nosotros voluntariamente lo vamos a hacer para no, si eso, que no haya contaminación ni haya nada de nada, porque sea por parte de nosotros en la peña o cualquier cosa de esa, ¿no? Así que hemos aplazado y hemos esperado un par de semanas a ver cómo, si esto cambia, porque esto debe de cambiar ya, porque ya si estamos infectados casi todos, ¿no? Pues yo creo que esto pasará, a ver qué pasa, que esto ya será, es como una gripe, que pasará y a ver qué es lo que hay más adelante. Para que no ocurra nada malo ni podamos, hombre, pues evitar males mayores, ¿no? Así que aplazamos, vamos a aplazar y aplazamos hasta un par de semanas a ver si esto cambia, porque esto tendrá que cambiar, no vamos a estar toda la vida igual. Pues evitar aglomeraciones, ¿no? Y ir con su mascarilla puesta y ya está, ¿no? Por lo menos así quitaremos algo. El 11 de febrero tenemos ya abierto el plazo, ¿no? Así que ya a partir del 11, pues sería viernes tras viernes, ¿no? Esas semifinales que hacemos, ¿no? Por cierto, que este año, como tú sabrás, o has leído ahí en las bases, pues tenemos una novedad, que es la novedad del joven, tanto en baile como en cante, ¿sabes? Ya tenemos algunos jóvenes apuntados a nuestro concurso. En fin, a ver qué lo que pasa, a ver cómo sale la cosa. Queremos, hombre, darle una vueltecita a esto para que no sea siempre lo mismo, para que la juventud, aquellos que tienen tantas ganas de triunfar, pues a ver qué es lo que pasa. Y el cante, en cante, pues le haremos una maquetita, ¿no?, para que tenga su disco como reconocimiento a su labor y a su labor que ha hecho, ¿no?, o como ha quedado, ¿no? Y en baile, pues no, en baile, pues nada, pues a ver qué es lo que pasa, a ver cuánta gente viene. La gente tiene mucho miedo, no sé, ahora mismo no se lanzan porque como hay tanto miedo con esto que hay, pues ahora mismo estamos regular, ¿no? No es que haya poca gente, ¿no? Pero que para mantener un mes o dos todavía, podemos hacerlo. No, y a medida que vaya pasando el tiempo, pues se irán apuntando. Si esto va bajando, pues ya la gente se dará más prisa en apuntarse o lo que sea, o en venir. Claro, que hay mucho miedo, y bueno, y hay que tenerlo, ¿no? Porque están pasando tantas cosas que a lo mejor no se atreven a venir, ¿no? O lo que sea, no sé. Hasta una semana antes de terminar, o 8 o 10 días antes, ya cerramos, ¿no? Pero vamos, que está abierto casi hasta que vaya a finalizar el concurso, muy bien, desde febrero a mayo, junio casi, ¿no? Pues hay tiempo de apuntarse, aunque hay ya, como te he dicho, hay gente para tirar por lo menos 2 meses ahí todos los viernes. Y porque teníamos previsto ya los finalistas para la Noche Flamenca de la Piel, pero por motivo como estamos y la vamos este año, la vamos a dejar, ¿no? Y los finalistas pues van a actuar aquí en nuestra peña, que es lo que teníamos preparado para este mes. Yo creo que esto bajará y podremos hacer lo de José de la Mena, lo de la Alegría Navarro, que ganó el baile, en fin, que todo eso está previsto que lo hagamos aquí en nuestra sede. A ver qué es lo que pasa, a ver si esto baja o a ver cómo nos arreglamos. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia baja levemente hasta los 1.361 casos por cada 100.000 habitantes, con 226 positivos confirmados en los últimos 14 días. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.